Sección 5 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Proyectos de casamiento. Serían las 12:30 del día siguiente en que tuvo lugar esta escena, cuando la señora Danglars mandó que le preparasen su coche, viendo que era la hora en que acostumbraba Debré, antes de ir a la oficina, venir a visitarla. Y como no se presentaba su carruaje, sin esperar mucho salió de su casa. Danglars, oculto tras una cortina, vio esta salida, que esperaba, y dio la orden de que le avisasen en cuanto volviese la señora, pero a las 2 aún no había vuelto. A las 2 salió también en su carruaje y se dirigió a la cámara donde pidió la palabra contra el presupuesto. Desde las 12 hasta las 2, Danglars había permanecido en su gabinete, abriendo su correspondencia, trabajando en sus operaciones y recibiendo, entre otras visitas, la del mayor Cavalcanti, quien, siempre tan risueño y tan exacto, se presentó a la hora anunciada en la víspera para terminar su negocio con el banquero. Al salir de la cámara, Danglars, que dio visibles muestras de agitación durante la sesión y que había hablado más que ningún otro en contra del ministerio, volvió a subir a su carruaje y dio al cochero la orden de conducirle a la calle de los Campos Elíseos, número 30. Se hallaba a la sazón en casa el conde de Montecristo, pero tenía una visita y suplicó a Danglars que esperase un instante en el salón. Mientras que el banquero esperaba, la puerta se abrió y vio entrar un hombre vestido de abate que, en lugar de esperar como él y más familiar en la casa, le saludó, entró en las habitaciones interiores y desapareció. Un instante después, la puerta por donde había entrado el abate se volvió a abrir y Montecristo entró en el salón. «Os pido mil perdones por haberos hecho esperar, querido barón», dijo el conde, «pero uno de mis mejores amigos, el abate Busoni, a quien habréis visto pasar, acaba de llegar a París, y como hacía mucho tiempo que estábamos separados, no he tenido valor para dejarle tan pronto. Yo creo que vuestra amabilidad me dispensará a vuestra impaciencia en favor de la casualidad que la ha motivado». «¿Cómo?», dijo Danglars. «Yo soy el indiscreto por haber elegido un momento tan poco a propósito y voy a retirarme». «Nada de eso, todo lo contrario. Tened la bondad de tomar un asiento, pero... cielos, ¿qué tenéis? Parecéis disgustado». «Me asustáis. Un capitalista apesumbrado es lo mismo que los cometas, porque presagian siempre una desgracia en el mundo». «No parece sino que la rueda de la fortuna ha cesado estos días de caminar para mí», dijo Danglars, «pues no recibo más que noticias siniestras». «¡Ah, Dios mío!», dijo Montecristo, «¿habéis perdido en la bolsa?». «No, ya me he recobrado. Solo se trata de una bancarrota en Trieste». «¿De veras? ¿Sería tal vez la víctima Jacobo Manfredi?». «El mismo. Figuraos un hombre con quien giraba desde hace mucho tiempo, de unos 800 o 900 mil francos al año, con quien nunca sufrí el menor descuento, ni el más mínimo retardo en los pagos. En fin, un hombre que cumplía como un príncipe, que pagaba. Me aventuré a darle 1 millón. Y hete aquí que al señor Manfredi se le ocurre suspender sus pagos». «¿Es cierto?». «Es una fatalidad. Giro contra él 600 mil libras que no satisface. Además, soy portador de 400 mil francos en letras de cambio firmadas por él y pagaderas al fin del corriente en casa de su corresponsal de París. Estamos a 30. Envío a cobrar». «Ya, ya. El corresponsal había desaparecido. Unido esto a mis negocios de España, he hecho un bonito saldo este mes». «Es decir, que vuestro negocio en España también os ha salido mal». «Una pérdida considerable. Creí que lo sabíais. La friolera de 700 mil francos fuera de mi caja. Una chiripa». «¿Y cómo diablos os habéis dejado engañar, vos que soy ya perro viejo?». «¡Ca! Mi mujer tiene la culpa. Soñó que don Carlos había entrado en España. Ella tiene mucha creencia en los sueños, porque, según ella dice, por efectos del magnetismo no equivoca nada de lo que sueña. Convencido yo también, la permito jugar. Ella tiene su bolsillo y su agente de cambio. Juega y pierde. Es verdad que no es mi dinero, sino el suyo el que juega. Sin embargo, no importa. Ya comprenderéis que cuando salen del bolsillo de la mujer 700 mil francos, el marido se resiente un poco de ello». «¿Cómo? ¿No sabéis nada? Pues no ha causado poco ruido el tal negocio». Me parece haber oído algo acerca de eso, pero no sabía todos los pormenores porque tampoco me hubieran interesado, pues mi ignorancia es muy crasa en asuntos de bolsa. ¿No jugáis? ¿Yo? ¿Y cómo queréis que juegue empleando tanto tiempo y trabajo en el arreglo de mis rentas? Me vería obligado a tomar un agente y un cajero, además de mi mayordomo. Nada, no pienso en eso. Pero a propósito de España, me parece que la baronesa no era la única que había soñado en la entrada de don Carlos. Los periódicos han hablado de ello también. ¿Vos creéis en los periódicos? Yo no, señor, pero me parece que el Messager merecía que se le exceptuase de esa creencia general y que siempre han sido ciertas las noticias telegráficas. Y bien, eso es lo más inexplicable, repuso Danglars. Pues que esa entrada de don Carlos era en efecto una noticia telegráfica. De todos modos, resulta, dijo Montecristo, que en este mes habéis perdido cerca de 1.700.000 francos. ¿Cómo cerca? Esa es justamente mi pérdida. ¡Diablo! Para una fortuna de tercer orden, dijo Montecristo con compasión, es un golpe bastante rudo. ¿De tercer orden? Dijo Danglars algo amostazado. ¿Qué diablo entendéis por eso? Ya lo veréis, continuó Montecristo. Yo divido las fortunas en tres categorías. Fortuna de primer orden, de segundo y de tercero. Llamo fortuna de primer orden a las que se componen de tesoros que se palpan con la mano. Las tierras, las viñas, las rentas sobre estados como la Francia, el Austria y la Inglaterra. Con tal que estos tesoros, estas minas y estas rentas formen un total de unos 100 millones. Llamo fortunas de segundo orden al tráfico en manufacturas, las empresas por asociación, los principados y condados que no pasan de 1.000.000 y 15.000 francos de renta, formando todo un capital de 40 millones. Y doy por fin el nombre de fortuna de tercer orden a los capitales que dan un producto por medio de operaciones más o menos complicadas, expuestos a la casualidad, destruidos por una noticia telegráfica. Las bancas, las especulaciones eventuales, las operaciones sometidas, en fin, a esta fatalidad que podría llamar fuerza menor, comparándola con la fuerza mayor, que es la fuerza natural, formando todo reunido un capital ficticio o real de unos 15 millones. ¿Es acaso mayor que esta última la fortuna que poseéis? Decidme, ¿me he engañado? Tenéis razón, respondió Danglars. De aquí resulta que, con 6 meses como este, continuó Montecristo, con el mismo tono de sangre fría, una fortuna de tercer orden se encontrará en su hora postrera, es decir, agonizando. Oh, en cuanto a eso, dijo Danglars con sonrisa forzada, es exagerado lo que decís. Yo no lo creo. Pues bien, pongamos 7 meses, repuso Montecristo en el mismo tono. Decidme, ¿habéis pensado alguna vez que 7 veces 1.700.000 francos componen cerca de 12 millones? ¿No? Pues habéis hecho bien. Con semejantes reflexiones nadie comprometería sus capitales, que son al comerciante lo que al hombre de alta categoría sus insignias y trajes. Todo crédito se reduce a estos trajes que presentamos con más o menos suntuosidad. Y como al hombre cuando muere no le queda más que su pellejo, lo mismo que vos, al poner en claro vuestros negocios, no poseéis en realidad sino 5 o 6 millones a lo más. Porque las fortunas de tercer orden no representan más que la tercera o cuarta parte de su total. Así como el locomotor de un camino de hierro no es en medio del humo que le envuelve, sino una máquina más o menos fuerte. Bajo este supuesto, figuraos que de esos 5 o 6 millones que forman vuestro capital real, acabáis de perder 2 que disminuyen, por consiguiente, vuestra fortuna ficticia o vuestro crédito. Es decir, mi querido Danglars, que vuestra piel acaba de ser abierta por una sangría, que, reiterada 4 veces, os acarrearía la muerte. Vamos, señor Danglars, ¿tenéis necesidad de dinero? ¿Cuánto queréis que os preste? Conozco ahora que de todo entendéis menos de cálculo, dijo Danglars, llamando en su ayuda a toda la filosofía y todo el disimulo de la apariencia. Pues debéis saber que por diferentes especulaciones que han tenido mejor suerte a estas horas, ha ingresado en mis arcas todo ese dinero perdido. La sangre que salió por la sangría ha vuelto a entrar por medio de la nutrición. He perdido una batalla en España. He sido batido en Trieste. Pero mi armada natural de la India habrá conquistado algunos países y mis peones de México habrán descubierto alguna mina. Muy bien, muy bien. Pero queda la cicatriz y a la primera pérdida se volverá a abrir. No, porque camino sobre seguro, prosiguió Danglars con el tono y los ademanes de un charlatán que, conociéndose vencido, quiere probar lo contrario. Y para que tanta desgracia suceda, es preciso que sucumban 3 gobiernos. Por vida mía, no penséis que eso es muy imposible. Sería menester que la tierra no produjese. Acordaos de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. O que se retiren las aguas del mar, como en tiempo del faraón. Aún así, quedan muchos mares y mis buques tendrían por dónde navegar. Tanto mejor, señor Danglars, dijo Montecristo. Y conozco que me había engañado y que podéis entrar en las fortunas de segundo orden. Creo poder aspirar a ese honor, dijo Danglars con una de aquellas sonrisas estereotipadas, por decirlo así, que le eran peculiares. Pero ya que nos hemos engolfado en los negocios, añadió, encantado de haber hallado un motivo para variar de conversación, decidme, ¿qué es lo que puedo yo hacer por el señor Cavalcanti? Dadle dinero si tiene un crédito sobre vos, y si este crédito os parece bueno. Me parece que es muy bueno. Esta mañana se presentó con un vale de 40.000 francos, pagadero a la vista sobre vos, firmado por el abate Busoni y endosado a mí por vos. Y ya podéis figuraros que con tales recomendaciones tardaría bien poco a entregarle sus 40 billetes. Montecristo hizo un movimiento de cabeza que indicaba su aprobación. Y no se ha contentado con eso, continuó Danglars. Ha abierto a su hijo un crédito en mi casa. ¿No se puede saber la cantidad que ha señalado al joven? Como 5.000 francos al mes. 60.000 al año. Es una miseria que me acredita la sospecha que tenía acerca a esos Cavalcantis, por siempre creí que serían poco desprendidos. ¿Qué queréis que haga un joven con 5.000 francos al mes? Ya comprenderéis que si el joven necesita algunos miles de francos... No paséis cuidado por eso, que buen cuidado tendrá el padre de dejarlo por vuestra cuenta. No conocéis a todos los millonarios ultramontanos. Son avaros en medio de sus riquezas. ¿Por quién le ha sido abierto ese crédito? ¡Oh, por la casa de Fenzi, una de las mejores de Florencia! No quiere decir que perderéis, pero, sin embargo, no ejecutéis punto por punto más que lo que os diga la letra. ¿Acaso desconfiáis de ese Cavalcanti? Por su firma sola le daría yo 10 millones, porque su fortuna es una de las que, según la clasificación que os hice, no ha mucho rato, podría llamarse de segundo orden, señor Danglars. ¿Y yo le hubiera tomado por un simple mayor? Y le hubierais hecho mucho honor, porque tenéis razón y no satisface a primera vista su aspecto. Cuando yo le vi por primera vez, me pareció algún subteniente retirado envejecido en su empleo. Pero todos los italianos son así, por este estilo. Parecen viejos judíos cuando no deslumbran como magos de Oriente. Me gusta más el joven, dijo Danglars. También a mí, pero su timidez le hace perder su mérito, aunque a mí tampoco me disgusta. Yo estaba inquieto. ¿Por qué? Por la desagradable impresión que debió haceros cuando por primera vez le hallasteis en mi casa. Se puede decir, acabado de entrar en el mundo, según me han dicho. Ha viajado con un preceptor muy severo y no había venido a París nunca. ¿Es cierto que todos esos italianos acostumbran a casarse entre sí? Preguntó con indiferencia Danglars. ¿Que gustan de reunir sus fortunas? Generalmente sucede así y no os han engañado. Pero como Cavalcanti es tan original, no quiere imitar a los demás. Nadie me quitará de la cabeza que ha traído a su hijo a París para buscarle una mujer. ¿Lo creéis así? Estoy seguro. ¿Y habéis oído hablar de su fortuna? No se trata de otra cosa, pero unos pretenden que tiene millones y otros que no tiene un cuarto. Vamos a ver, poco más o menos. ¿Cuánto calculáis que...? Oh, no os fundéis en lo que yo diga. Porque... Pero, en fin... Yo estoy en la persuasión de que todos esos antiguos podestá, todos esos antiguos condottieri, porque esos Cavalcanti han mandado armadas y han gobernado provincias, y no quisiera equivocarme, que han enterrado los millones en esos rincones conocidos solo de sus antepasados y que van revelando a sus hijos de generación en generación, Y la prueba es que son amarillos y flacos como sus florines del tiempo de la República, de los que conservan un reflejo a fuerza de mirarlos. —¡Perfectamente! —dijo Danglars—. Y vuestras suposiciones son más ciertas si se reflexiona que ninguno posee ni siquiera un pedazo de tierra. —¿Creeréis que de estos sé con certeza que nada más poseen que un palacio en Lucca? —¿Un palacio? ¡Ah! ¡Es ya alguna cosa! —dijo Danglars riendo—. Un palacio que le alquilan al ministro de Hacienda, mientras él vive en una casucha cualquiera. ¡Oh! Ya os he dicho, le creo muy avaro. —¡Vaya, vaya! ¡No le lisonjeáis! —Le hago justicia, y eso que apenas le conozco. Porque, si no me engaño, no recuerdo haberle visto más que 3 veces en mi vida. Y las noticias que tengo de él las he adquirido por el abate Busoni y por él mismo. Esta mañana me hablaba de sus proyectos acerca de su hijo y me demostraba que, cansado de ver dormir fondos considerables en Italia, que es un país muerto, quisiera encontrar un medio, ya sea en Francia o en Inglaterra, de emplearlos. Pero habéis de notar que no salgo responsable de nada, a pesar de que tengo mucha confianza en el abate Busoni. —No importa, no importa. Yo formo mi opinión con todos esos informes. Decidme, sin que esta pregunta tenga ningún interés, ¿cuando esas personas casan a sus hijos, acostumbran a darles dote? Según, yo he conocido a un príncipe italiano, rico como una mina de oro, de los primeros hombres de Toscana, que cuando sus hijos se casaban a gusto suyo, les daba millones, y cuando lo hacían a su pesar, se contentaba con darles, por ejemplo, una renta de 30 escudos al mes. Supongamos, pues, que sea del gusto de su padre el casamiento de Andrea. Entonces le dará, tal vez, 1, 2 o 3 millones. Si fuese, además, con la hija de un banquero, por ejemplo, podría interesar, tal vez, algo de su capital con el suegro de su hijo. Pero figuraos, por el contrario, que la boda le desagrada. Acabáronse los planes. El viejo Cavalcanti da media vuelta a la llave que cierra el arca de sus tesoros y ya tenéis al señor Andrea, que se ve obligado a vivir como el hijo de un cualquiera, convirtiéndose en jugador o estafa. —Sí, pero a ese joven se le presentará alguna princesa bávara o del Perú, y tal vez aspira a una corona, o a ser el jefe de un país como El Dorado o el Potosí. —No lo creáis, señor Danglars, porque sé muy bien que los más de esos ultramontanos señorones unen su nobleza con personas de clase inferior, y como a Júpiter, les gusta cruzar las razas. —¿Pero qué? ¿Tratáis tal vez de casar a Andrea, mi querido Danglars, que así os informáis tan minuciosamente? —¡A fe mía! —dijo Danglars—. No sería esa mala especulación, y sabéis que soy un especulador. —Supongo que no será con la señorita Danglars. Porque no querréis que luego Alberto, en su desesperación, atraviese a Andrea de una estocada. —¡Alberto! —dijo Danglars, encogiéndose de hombros—. ¡Ah, sí! No me importará mucho. —¿No está prometido a vuestra hija? —Todo ese compromiso se reduce a 2 o 3 ratos de conversación con el señor de Morcerf, en los que hablamos ligeramente de ese casamiento. Pero la señora de Morcerf y Alberto... —No vayáis a decirme que no es buen partido. La señora Danglars creo que merece al señor de Morcerf. —El dote de la señora Danglars será muy bonito, en efecto, y yo no lo dudo, sobre todo si el telégrafo no vuelve a cometer más locuras. —¡Oh! No es solo el dote, porque, al fin y al cabo... Pero, decidme... —¿Qué? —¿Por qué no convidasteis a Morcerf y a su familia a vuestra comida? —No creáis que fue un olvido, pero me quitó el gusto de tenerle en mi casa la precisión que tuvo de acompañar a su señora en un viaje a Dieppe que le recomendaron los aires del mar. —Sí, sí —dijo Danglars riendo—. Deben serle saludables. —¿Por qué? —Porque son los que ha respirado en su juventud. Montecristo dejó pasar el epigrama sin parecer haber fijado la atención en él. Y no podéis menos de advertir que su bello nombre vale alguna cosa, a pesar de no tener tantas riquezas como la señorita Danglars. —Me río yo de su nombre, que es tan bueno como el mío —dijo Danglars—. —No lo niego, es un nombre muy popular, y el pueblo ha adornado el título con que han creído adornaros. Pero sois un hombre harto inteligente para no haber comprendido que, según ciertas preocupaciones demasiado arraigadas para que se puedan extinguir, la nobleza de 5 siglos vale más que la nobleza de 20 años. —Y en eso veo yo la razón dijo Danglars con una sonrisa que procuraba hacer sardónica, que me induce a dar la preferencia al señor Andrea Cavalcanti sobre Alberto de Morcerf. Pero sin embargo, dijo Montecristo, yo supongo que los Morcerf no les ceden en nada a los Cavalcanti. ¿Los Morcerf? Mirad, querido conde, ¿creeréis lo que voy a deciros? Seguramente. ¿Vos sois conocedor en blasones? Un poco. Pues bien, vais a ver el color del mío muy presto y conoceréis que es más sólido que el del barón de Morcerf. ¿Por qué? Porque yo, si no soy barón de nacimiento, me llamo al menos Danglars. ¿Y qué más? Cuando él ni aún se llama Morcerf. ¿Cómo no se llama Morcerf? No, señor, no se llama así. Parece increíble. Puedo llamarme barón y soy barón porque me han dado el título. Pero él jamás ha sido conde, porque el suyo es usurpado. ¡Imposible! Escuchad, mi querido conde, continuó Danglars. El señor de Morcerf es mi amigo, o más bien, mi conocido, después de 30 años. Y yo soy franco, y no hago caso del qué dirán, porque no he olvidado cuál es mi primer origen. Hacéis bien, y yo apruebo vuestra opinión, dijo Montecristo. ¿Pero me diréis? Pues bien, cuando yo era escribiente de una oficina, Morcerf era un simple pescador. ¿Y entonces cuál era su nombre verdadero? ¿Cómo se llamaba? Fernando. ¿Fernando a secas? Fernando Mondego. ¿Estáis seguro? ¡Diablo! No ha vendido bastante pescado para que no le conozca. Entonces, ¿por qué le dais vuestra hija a su hijo? Porque los dos pobretones Fernando y Danglars han ido siguiendo la misma suerte a un mismo tiempo. Han alcanzado sus riquezas y sus títulos. De modo que, bien reflexionado, tanto vale uno como otro, excepto ciertas cosas que han dicho de él y no de mí. ¿Qué han dicho? Nada. Ah, sí, comprendo. Lo que me decís me hace recordar el nombre de Fernando Mondego. Yo lo he oído pronunciar en Grecia, si mal no me acuerdo. ¿Respecto a Lipacha? Justamente. Allí está el misterio, repuso Danglars, y confieso que hubiera dado cualquier cosa por descubrirlo. No era difícil si hubierais tenido verdaderos deseos de saberlo. ¿Cómo? Tendréis sin duda algún corresponsal en Grecia. Pues... ¿Y en Yanina? En todas partes. Pues bien, escribid a vuestro corresponsal de Yanina y preguntadle el papel que ha hecho la catástrofe de Ali Tebelin, un francés llamado Fernando. —¡Tenéis razón! —exclamó Danglars, levantándose vivamente. —¡Hoy mismo escribiré! —¡Hacedlo! —¡Enseguida! —¿Y si recibís en ello alguna noticia escandalosa? —¡La sabréis al momento! —Me daréis un gran placer. Precipitadamente salió Danglars del salón y subió a su carruaje de un salto luego que llegó a la puerta. Fin de la sección 5.